con un hombre pendiendo de sí, que moría más era por mí, para darme una vida feliz. Ese hombre se llama Jesús, y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón. Sin par por quien dio su santísima sangre y murió por librarme de condenación. Ese hombre se llama Jesús y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón. Hoy mi alma rebosa de amor y alegría sin par por quien dio su santísima sangre y murió por librarme de condenación. Ese hombre se llama Jesús y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón.